amigos de La Covacha, estamos arrancando un nuevo club comiquero de lectura. Vamos a hablar acerca de Planetary, el tercer volumen de Planetary. Quédense con nosotros, ya estamos todos listos para echar el mame. No va a ser en vivo, pero igual se pondrá el chisme bastante sabrosón. ¿Cómo están todos? Mi nombre sigue siendo Valentín García y esta noche, bueno, esta noche para nosotros, no sé en cuándo van a ver ustedes este programa, me acompaña desde Campoche, el hermano sensual, el CEO de la, ¿qué? De la división memera de La Covacha. Pensé que ibas a cambiar ese título más seguido. Pero la hueva no te me han cambiado de puesto. No, me gusta decirle a Gámez, oye, debería hacer un meme de esto, y que lo haga. Ok, eso quiere decir que eres el sí, ok, esa es la división memera, claro. ¿Tú qué crees? Genuina, sí. ¿Qué crees que hace un CEO, Valentín? ¿Trabajar? Sí, no, definitivamente no hacen eso, pero preguntémosle al CEO de su propia empresa, mi estimadísimo. ¿Qué tal, Isaac de la Rocha? ¿Cómo están? ¿Trabajan los CEOs, Isaac? Un chingo. Horrible. Es lo que dicen, pues luego por eso se cobran esos bonos multimillonarios. Se los merecen. A fin de año. Se los merecen. Y un poquito más al centro del país, y ocultando su cámara, nuestra queridísima. Hola, perdón, es que me fascinó bastante un escarabajo que acabo de ver. Entonces, eso es muy interesante, de verdad hay un escarabajo gigante aquí. Hola, buenas noches. Es un La mercadotecnia de Luis está poniéndose perra ahorita que ya va a flopear la película. Es que de verdad hay un escarabajo aquí. Voy por él y se los enseño, en serio. Sí, por es favor, un escarabajo. ¿Se puede hacerlo, por favor? Ahorita que es el escarabajo diga solo en cines, me va a sacar pendejo si el escarabajo dice. Sí, sería. Mientras no sea pelotero, todo está bien. ¿Los escarabajos no pican ni nada, hacen nada así? ¿O cómo, no, cómo lo va a tomarse Mixly? Ah, no, sí, tienen algunos pinzas. Tienen tenazas. Uh-huh. Pero son increíblemente torpes, o sea. Son los pandas de los insectos, o sea, piden a gritos morir. Pues bueno. Como la película de Blue Beetle. Entra unas cajas, pero va a salir y yo lo voy a grabar y luego lo voy a Oye, entonces cada quien tiene su animal de compañía como los Eternos, ¿no? Excepto Vale, que odia a los animales. Básicamente. Aunque bueno, la cucaracha esa que no puedo matar en 3 días, dice lo contrario. El perrito de Vale. Ahí está. A su madre sí está muy grande. El perrito de Isaac, mi gatita, el escarabajo de Semixly. Quien está en mute y no pudimos escuchar su emocionante grito. ¡Ay, no puede ser! Estaba en mute y ustedes además vieron como... Sí lo pudieron ver, lo siento. Sí, lo siento, tenían que verlo. No. Si no, no me iban a creer. Okay. Ese escarabajo nos emocionó más que la película de Blue Beetle. Es normal. A mí sí me gustó la película, fíjate tú, porque no la has ido a ver. Y tal vez lo vea más gente que la película de Blue Beetle, ¿eh? Mal mexicano. Mira, yo me enteré que hacían una referencia a Chapulín Colorado y con eso me perdieron. Dios, me está cogiendo el escarabajo. Quiere ser famoso. Más o menos como lo que hacía Warren Ellis, cuéntanos. Ah, no es cierto, luego hablamos de eso. Bien momento, dije, vamos. No, pero de eso hablaremos en otro programa, porque son temas que sí hay que tratar. Pero mientras tanto, y ya perdimos 4 minutos acá echando el chisme y viendo al escarabajo de ese Mixly, cuéntenos. Demixte, ¿quieres arrancar tú con lo que te pareció este tercer volumen o nos esperamos un poquito? Cuéntanos, ¿cómo andas? Está bien, ya se fue. A mí me gustó más de hecho. Me está emocionando y como que ya. También el anterior me gustó, pero ahorita siento que hubo números y momentos específicos que me emocionaron o me gustaron. O sea, como que los registré y dije, ¡ah, esto estuvo muy bueno! Entonces, ese tipo de reacciones siempre las disfruto cuando estoy leyendo. Y cuando esto me lo provoca, pues está muy bien para mí. Y me conmovió, si no me equivoco, el 17. un poco, en algunas cosas, y ya. Ok, don Isaac, cuéntanos usted. A mí sí me gustó mucho bueno, arco, volumen. Ahorita de aquí sí, donde Planetary ya está en fuego, la verdad, cada número es una chingonería. Son dos creadores que hablamos mucho de que esta serie tuvo muchos retrasos, entonces ha habido brincos de tiempo y se nota que han perfeccionado su arte en ese lapso. O sea, sobre todo el arte de John Cassaday, lo comparas con el preview que salió a este punto y el señor está en otro nivel. O sea, son estos números donde John Cassaday se consagra como uno de los mejores dibujantes. Warren Ellis también demuestra que es un experto en el medio, o sea, sabe cómo contarnos una historia de 24 páginas y que sea lo mejor que has leído en ese mes. Entonces sí está, me están buenísimos, pero también creo que ya es donde se ve de dónde coge a Planetary, que creo yo son los personajes. O sea, hay mucha personalidad, pero nada más, y ya. Entonces, pero es el tipo de serie que es también. Sí, creo que si andas buscando profunda exploración de personajes, Planetary no va a ser para ti, y desde el primer, tomo se veía eso, pero sí, disfruté muchísimo este lote de números. Que básicamente fue la razón por la que Sophie nos dejó, que ya no quiso seguir leyendo Planetary con nosotros. Muchas gracias, don Isaac. Dice Semixli que fue el 15 el que la conmovió mucho. Don Enano, cuéntame. Ah, yo pensé que iba a haber quejas por la forma en la que lo dividimos, porque pensé que les iba a sentir otra vez, iban a sentir otra vez el bajón de, no de calidad, pero sí de ritmo. Porque la calidad sí sube bastante, pero como que vuelven a haber muchas historias autoconclusivas y ya no tanto seguimiento al plot. Especialmente el número con el que vamos a terminar, que es, está medio raro ese número. Pero este tomo tiene el que para mí es el que más me gusta, que es con el que vamos a comenzar, y que además es el único donde yo creo que Ellis sí alcanza el nivel de calidad que pretendía desde el principio. Pero ya cuando lleguemos a los detalles explicaré más. Fuertes declaraciones, entonces ahorita tú vas a arrancar con ese. Yo no tengo mucho más que agregar. Definitivamente parte de la bronca de esta división tan rara de seis números corresponde más a cuestiones comerciales, no solamente de DC Comics y de Wildstorm para vender los tomos, sino nuestras también, porque no queremos que se tarden mucho más estos programas. En efecto, no es un arco, no hay arcos como tal en Planetary, nada más que coincidió que el número 12 era como, sí parecía como el cierre de algo, y fue por lo que terminamos. Bueno, de hecho, no fue la razón por la que nosotros terminamos decidiendo que se dividiera, ¿no? Fue más bien porque el primer club se nos alargó demasiado. Uh-huh. Eso es lo único que, como para club de lectura, queda un poquito raro, pero hay números que me gustaron mucho. Hay uno que me aburrió bien cabrón, el de la canción de la creación, que creo que es el que no sé si es el que le gustó a, sí, es el que conmovió a Semixti. Entonces ahorita vamos a platicar. Que la ignorancia te persigue, Valentín. Definitivamente, pero bueno, hablando de ignorantes, César, por favor, haz los honores. Bien, cuéntame un poquito. Vamos a arrancar la división de los comiquitos. ¿Qué pedo? ¿Qué fue eso? Empezamos por el de la Liga de los Extraordinarios Caballeros, ¿verdad? Sí, ese. Sí. Century. ¿Sí, no? Century. Siglo, sí. Sí. Este es el que. Este es el que digo que es el único donde Warren Ellis sí llega al nivel de calidad que pretende desde el principio, que es mostrar que tiene la misma capacidad de contar historias metatextuales y con varios niveles de narración que sus compadres británicos Moore, Gaiman y Morrison. El resto de la serie se queda muy, muy, muy corto. La verdad, sí, cuando me cayó el 20 de qué era lo que estaba intentando, sí me dio un poquito de penita ajena, porque pues no, Ellis no. Pero en este sí, y fíjate que hacer una parodia de Moore y salir bien librado, no cualquiera lo hace, así que ahí sí se lo tengo que... Tengo que admitir que sí lo hizo bien el buen Elise, porque pues, esa es una, es su versión de la Liga de los Extraordinarios Caballeros, que es tomar estos héroes literarios, que vendrían a ser como que el, los abuelitos de los superhéroes, que si lo, los héroes pulp serían como que sus papás, esos serían los abuelitos, Frankenstein, Drácula, etcétera, etcétera. A mí me gusta mucho desde el principio cómo empieza Elijah Snow diciendo, estoy seguro que he hecho cosas más estúpidas que esta, como aquella vez que tomé este, el alcohol que mi tío hacía en la misma tina donde se limpiaba los callos. Me gusta mucho ese intro. Y aquí ya por fin nos cuentan este, cómo encuentra a Sherlock Holmes, que básicamente tiene que ir al, al castillo de Frankenstein, que esto no es literario, esa es la versión de la película, pero eso es lo que, eso me gusta mucho porque Ellis está, no está tomando sus referencias culturales de la literatura, las está tomando de la más media, más pop. Entonces, el Frankenstein que está retratando aquí es el Frankenstein del cine, de las películas, de las series, etcétera, no el literario, porque además es un varón. Igual el Drácula, que es Bela Lugosi, este, igual el Sherlock Holmes, que creo que está, que también intenta ser uno de los actores, de los primeros y más famosos que interpretó a Holmes, etcétera, etcétera. Me gusta mucho la idea de la conspiración, que es la versión de, los, de la Liga Extraordinaria de Ellis, que pues, es un grupo de personas extraordinarias que se unieron para hacer el mundo un lugar mejor, pero pues su concepto de un lugar mejor incluía cosas como eugenesia, ya saben, esas linduras. Entonces terminaron convirtiéndose básicamente en los, en una conspiración malvada de la que Holmes ya estaba harto de pertenecer. Y de hecho hace un comentario Holmes que dice, esa segunda vida que me han dado no ha resultado ser del todo satisfactoria o algo así. Que es una referencia a que este, Conan Doyle tuvo que revivir al personaje después de la aventura en las cataratas de no sé qué. Me gusta mucho la idea de que entrenara con Holmes para ser un gran detective. En lo, ahorita que nos estás mostrando la imagen donde está checando los libros, creo que se puede leer referencias a otros este, personajes literarios. Ahí está haciendo una referencia, si no mal recuerdo, a uno de los hombres invisibles. Creo que es Griffin al que hace referencia. También se hace referencia a Carnacki y no me acuerdo a quién más. Este, me gusta mucho también cómo, cómo pintan a, al conde, al, a Drácula, como un snob elitista que tiende a considerar a los humanos como ganado. Y pues ya, este, Sherlock Holmes es el que lo entrena para convertirse en un detective. Ah, también me gusta mucho el diálogo en el que le pregunta que si sabe hablar otros idiomas y Elias Snow le responde, solamente hablo inglés, y Holmes le responde, eso mi querido amigo es este... queda al aire, o sea, es debatible, entender, creo le dice, es debatible, ¿no? Algo así, o sea, da a entender que realmente él no consideraría que sabe hablar inglés, porque pues Holmes es este, británico y este, Elijah Snow es gringo, de hecho también le dice, es que suena, tu acento suena a alguien que creció orinando en los pastizales, este, o sea, está, a mí me gusta mucho la interacción, y ya pues ahí termina, dice que estuvo 2 años entrenando con Holmes hasta que Holmes murió, y que para desgracia del detective nunca no pudo librarse de su acento hasta que no pasó 20 años viajando por el mundo. Y ya. A mí me gustó. Este es el que más me gusta de los 27 números. Sí, está bueno. Semixta, ¿a ti qué te pareció? A mí también me gustó. Sí me gusta que te muestren también cómo llega a dar con él. Sabía, bueno, suponía que en algún momento nos iban a decir o algo, porque pues en números anteriores te dan a entender eso. Bueno, no sé si lo sentí. ¿Quién es Carnacki? ¿Qué es Carnacki? Es otro personaje literario, un cazador de fantasmas. Ah, ok. Gracias. Me gusta mucho cómo está la el dibujo, bueno, la ilustración. Me gusta que lo que pasa con Drácula, digamos, me gusta cómo lo critica de la balanza. No tengo tanto que decir. La verdad es que más bien me quedé pensando en todo lo que dijo el enano. Hay muchas cosas que no había como notado o no le había hecho tantas ilaciones. Y creo que estoy disfrutando eso, estoy disfrutando descubrir esas cosas. Gracias por comprarme. Va, va, va. Isaac. Pues sí, también bastante de acuerdo con lo que dijeron. Es un número, me gusta mucho, bueno, lo voy a repetir mucho, es lo que más me gusta de Planetary, es cómo te transmite esta sensación de descubrimiento y maravilla de este mundo, que aunque sean todas referencias, lo hace de una manera que es interesante y fresca. No es nada más señalar y decir, ajá, eso lo ubico, sino que sí lo presenta, como dicen, el castillo de Frankenstein está chido. Por ejemplo, la trampa esa que le deja con los medio hombres, lagarto y todo, el mapa. Me gustó mucho el número, el dibujo de John Cassaday, como siempre, una chulada. Y aquí el color de Laura Martin, que utiliza como unos tonos más opacos, como para transmitir esta sensación de siglo, de Europa en el siglo pasado, siglo antepasado. Y pues sí, nos da un poquito más de información. Estos números, aunque son muy, parecen muy autoconclusivos, todos dan un poquito más de información de no solo del mundo, sino de las conspiraciones y las estructuras que hay en este, pues en esta historia. Ah, es, me gusta mucho cómo explica, o sea, bueno, ya lo dijiste hace rato, pero específicamente cómo explica que querían estar en la luz y tuvieron que ocultarse porque el mundo no estaba listo para ellos, y entonces ocultaron tanto que terminaron siendo las sombras. Esa parte me parece muy buena, me gustó mucho. Oigan, y dos cositas. El mapa, si se fijan bien, creo que podemos deducir por lo menos otros dos personajes, pero ya tiene rato que no lo checo. Se alcanza a ver la ciudad de Opal, ¿no? Sí, sí se alcanza a ver la ciudad de Opal. Y creo que lo que se alcanza a ver entre China y Mongolia también es una referencia, pero ahorita no me acuerdo a qué. Y otra cosa, la película de los extraordinarios caballeros, esa horrorosa película que causó que Sean Connery se alejara del cine, hace una referencia directa a este cómic. Porque aquí Sherlock Holmes le dice a Elijah que ese es tu siglo, te toca protegerlo o algo así. Que es lo mismo que le dice el personaje de Sean Connery a Mark Twain en la película. ¿Ya había salido el cómic? Sí. Sí. Me acuerdo porque cuando escuché el diálogo, dije, esa es una referencia. ¿Qué dijiste? Eso todavía no iba, güey. Es otro cómic. Es otro cómic. Fíjate que este comiquito me lateó bastante porque está como muy sencillo, o sea, en cuanto a su, pues básicamente nada, es una plática. Aunque también ya van varios números en los que realmente no aparece más que yo, Elijah. Jon Snow. Iba a decir Jon Snow. No lo dije. En cuanto a referencias, así tal cual sí menciona al Hombre Invisible, al Dr. Frankenstein y a su criatura. Uh-huh. Y también menciona a un inventor llamado Wells. Ajá. Que no sé. Es el escritor. Es H.G. Wells. Sí, porque hay que entender que él es el que le hace la propaganda. Ya. Pero hubo una cosa que no caché y a lo mejor está muy obvia, pero cuando habla de quien lo llevó básicamente al castillo de Frankenstein, era un hombre francés que fue a Marte. ¿Dice francés? Sí, específicamente dice que es francés. Pues entonces no, porque yo siempre creí que era John Carter, pero sí es francés. No, entonces el otro humano que está en Marte en el segundo tomo de la Liga, uno de los otros dos. Pero no dice que sea francés. Chécalo, yo no me acuerdo que diga que sea francés. No dice que sea francés. En mis apuntes le puse francés porque fue de las cosas que me llamó la atención. Y háganle como quieran. Bueno. And there she is, like the Frenchman said. Y según yo, Frenchman es. Ah, cierto, sí, sí, eso sí lo dice ahí. An electrical picture of the glove as seen by the conspiracy. No, estaba en la misma página. Pero el francés al que está haciendo referencia ahí es el otro escritor, el de 1000 kilómetros de Jacques Submarino. ¿A Verne? Julio Verne. Es Verne al que está haciendo referencia. Y después dice. después menciona al hombre que fue a Marte. Son dos personajes distintos, ¿no? ¿Lo de Marte es el de una princesa de Marte? Sí, sí. Es, debe ser John Carter. Ok. Pues mira. Eso sí se lo... Bueno, ahí están las dos referencias entonces, aunque fueran... Según yo, fue una persona la que lo llevó para ahí a descubrir todo ese desmadre, pero a lo mejor no lo entendí bien. De todas maneras, estaban esas dos referencias que ya salieron. Sí. Porque sí traía yo la duda. Que justamente, o sea, a John Carter se me hacía muy obvio, pero después cuando vi el Frenchman, que yo, entonces no era John Carter. Bueno, dejando de lado las referencias, ¿No es decir algo? Ah. No sé, ¿qué iba? Pero ahorita después se vale todo bien. Ya está bonito el cómic, ya, pues. Creo que es donde vamos a empezar a ver no sé si sea el mejor cómic de la serie, como dice César, pero sí por lo menos. No, es el que me gusta más. Creo que ha sido de los más entretenidos. También esa es buena acotación. Semixli. Ah, quería decir que sí me quedé pensando que en este siento que Elijah no parece Elijah. O sea, bueno, hay varios paneles donde siento que no se ve tan Elijah como en otros, pero también siento que es por el estilo que tiene este en específico. Y como... no sé si les pasó. A mí sí siento que me pasó. Se supone que tiene 21 años. Ah, mira, con razón no parece Elijah. Sí, es chavito. De hecho, a mí se me figura el peje más de una vez. No lo veo realmente chavito. Ahí sí. Creo que John Cazares es un excelente dibujante, pero no creo que sepa dibujar personas jóvenes. Dicen que cada que lo regañaba Sherlock le decía, no oigo. Ah, qué triste. Qué terrible. Que de hecho no, es una de las cosas con las que... No es bueno dibujando caras el buen caso ahí. Pero, por ejemplo, hay un panel donde se ve el rostro como de Sherlock y se ve bien, me gusta mucho cómo se ve ahí. Tal vez no le salen las caras así. Pero pues ese Sherlock ya está bien viejito. Sí, los viejitos son más fáciles de dibujar. No, porque sí hay Bueno, a mí se me causó un poco de conflicto el que no me parecía tal cual alguien de 20 años, pero mira. Se la vamos a comprar. Oigan, ¿cómo ven este tema? Yo estaba haciendo un poquito como la extrapolación, ¿no? El tema de, sí, estos personajes son los del siglo XIX, y se supone que pues todo el mame de los superhéroes es del siglo XX y la chingadera. El Alien Nuevo está en 1920 en este momento, cuando los del siglo XIX le están diciendo ya adiós. Uh-huh. Y ahorita nosotros estamos en 2020, bueno, 2023. ¡Ay, sí, ya es momento de... Ya sería momento de decirlo. Pero la gente no quiere la gente soltarlos. La gente son las corporaciones que aparte del K-pop podría llegar a ocupar ese lugar. ¿Bluey acaso? Debatan en grupos de tres. Es que lo que pasa es que justamente no hay un arquetipo de héroe para el mundo globalizado. Los superhéroes funcionan muy bien porque son tan infantiles y tan sencillos que es fácil moldearlos a tu ideología local. Entonces sí. Sí nos hace falta el nuevo arquetipo heroico. ¿Y crees que vaya a haber? Lo veo difícil, porque pues, tendría que ser un arquetipo heroico bastante anticapitalista, y pues no creo que Disney se aviente. No, pero también puede empezar a salir de la gente, de internet, antes de que nos lo terminen de restringir. Quizá que ibas a mencionar algo. No, tan solo el hecho de que ya las cosas no pasan de moda, digamos. O sea, no sé si también. O sea, antes existían, o sea, Drácula y todos ellos sí, de hecho siguen existiendo, o sea, este año se estrenó una película de Drácula, pero el esquema era un poco diferente, no había, cierto, dos películas de Drácula este año, pero no había esa sobresaturación nostálgica que estamos presenciando ahorita, donde los personajes realmente no descansan ni un ratito, entonces eso dificulta más el que surja la nueva generación de íconos, digamos. Sí, porque Drácula, Holmes y compañía se mantienen vivos, pero cada generación los reinventaba. Ahorita eso es un poquito difícil porque pues, ya tenemos esa continuidad de IP. Entonces sí, ya hay mucha la idea de que es que todo tiene que ser como era originalmente. Sí, porque la vieja generación no deja de estar chingue, chingue, sí. Chingue, que ¿por qué cambian las cosas? Sí. Que quieren que las cosas sean originales, pero originales a como yo los conocí, no como la versión realmente original, ¿no? Quieren que sean originales como Dragon Ball Super. O sea, que repitan el Super Saiyajin, nada más que ahora tenga el pelo blanco. A eso se refieren con que quieren originalidad. Yo estaba pensando en el Abril O'Neil, ¿no? Que a huevo quieren la de las caricaturas no. del 87 como si hubiera sido la primera. Es que eso es lo que quieren, o sea, quieren que pongan a la misma Abril O'Neil, nada más le cambien un poquito el tono de piel y el tono de pelo, pero que sea la misma. No, que no toque, no, y menos el pelo, hombre. Pero bueno. O sea, un tono de rojo diferente. Ok, eso sí. Pero bueno, así como pasamos de siglo, pasemos de comiquito, vamos a revisar el que sigue. Se trata de Punto Cero. Es este. Está bueno. Don Isaac, ¿quieres aventarte tú el resumencito? Pues sí, nuevamente tenemos un flashback, pero este es tal vez sea el número más importante que hemos leído después de la revelación del cuarto hombre. Este es un flashback a el momento en el que Elijah fue tomado por los cuatro. Entonces vemos a Planetary funcionando como a máxima capacidad, vemos a los cuatro miembros, incluido a Ambrose, que conocimos en el número 9, y están realizando distintos movimientos. Se inicia el cómic con una pequeña referencia a Thor, que me gustó muchísimo, donde Laia descubre como lo extenso de las atrocidades que han cometido los cuatro, y descubrimos que van a ser su primer intento de... pues de derrotarlos. Entonces inician una misión donde se enfrentan a ellos. Conocemos a la que es la mujer invisible de los cuatro, cuyo nombre no recuerdo. Suski, a ella. Y es también la... bueno, no es la primera vez, es la segunda vez que vemos la cara de este Randall Dowling, que sería el señor fantástico. La misión sale mal, los cuatro ganan y descubrimos cómo fue que Elijah perdió la memoria. Básicamente le dijo, o sea, ustedes son un... ¿cómo le dice? Es divertido jugar con ustedes, pero se han vuelto demasiado buenos en este juego, así que te vamos a borrar la memoria, y si algún día recuperas la memoria, vamos a matar a todo tu equipo. Y ahí termina el número, y así fue como Elijah perdió la memoria, lo cual, siendo honesto, suena como un plan bastante extraño, como supervillano. Pero bueno, ¿quién soy yo para cuestionar a supervillanos excéntricos? Sí. Podría ser más efectivo simplemente matarlo y ya. Exactamente. Pero pues nos quedaríamos sin cómic. También es cierto. O vigilarlo tantito. Un GPS, algo así. A mí me gusta mucho este número. Y, o sea, el headcanon es que querían jugar con él. O sea, les gustaba mucho jugar con él. Entonces se les hizo fácil borrarle las partes importantes de su memoria, pero dejarle todo lo demás para que fuera como su juguete. El problema es que plantea tan poderosos a los cuatro que después no vas a saber cómo resolverlo. Porque aquí, una vez que los cuatro deciden quitarse los guantes, barren el piso con Planetary. No les da tiempo ni de meterlas, o sea, literalmente ni de meter las manos. Aparece un platillo volador encima de donde están, hacen un cráter gigantesco en la tierra, y lo siguiente que sabe Elijah Snow está amarrado a una mesa. Entonces, como que no lo pensó muy bien el buen Warren Ellis. Ese es uno de esos números que es puro vibes, pure vibes, porque sí, está muy chido, está muy muy padre, pero si te pones a pensarlo tantito, como que no funciona muy bien. Pero está muy padre. O sea, el guiño a Thor me encanta. Cómo replantea esta idea del cambio de cuerpos cuántico. Que además aquí lo plantean como algo peligroso, ¿no? No cualquiera puede hacerlo. Tienes que ser un superhumano para poder soportar la energía que genera el intercambio. Y todo el tener que ponerse un traje para poder ir al lugar, descubrir que realmente el porque nos presentan un bastón que cuando lo golpean contra el suelo se convierte en un martillo. Lo que descubren es que el martillo, cuando no está en la tierra, está en una especie de armería gigante, que es un mundo entero nada más para guardar las armas de los cuatro. Obviamente ese mundo no estaba vacío originalmente, los cuatro llegaron y mataron a todos ahí, qué es lo que empieza a desatar la ira del buen Elijah. Que muy tomado de la Matrix, esa escena. ¿Qué pasó? Entre las armas, ¿ves alguna otra? Digo, así nomás como referencia, porque yo la verdad no distinguí ninguna. No, o sea, porque están muy estilizadas. Como espadas. Uh-huh. Sí, sí. Están muy estilizadas, sí. Así. La parte que me gustó es que pues queda claro que es el Mjolnir, específicamente el de Marvel, uh-huh. por el chiste del bastón, ¿no? Que es el que uh-huh. utiliza Donald Blake para hacer la teletransportación. De este número en particular, uh-huh. No, como que no, yo no tendría como que algo más a resaltar. Es que está bien cabrón porque creo que Isaac ya lo definió muy bien. O sea, terminas de leerlo y dices, esto estuvo bien chingón, o sea, es muy bueno. Pero no le encuentro carnita a este número en particular. No. O sea, más allá de la discusión que estabas diciendo tú de... Ok, están cabrón los cuatro, luego cómo le van a hacer. Que todavía no sé cómo le van a hacer porque yo no he leído esos números, entonces todavía no me spoilees. Pero sí parece que van a tener que nerfearlos, como dice la chaviza, para poder vencerlos. Si es que los vencen. Sí. Están muy rotos, como dice la chaviza. Al final les ganan con el poder del amor, como en Interestela. Como debe ser. Semixly, perdón porque te agarre bostezando, pero cuéntame a ti qué te pareció este cómic. No, me había dado risa lo de Interestelar. Ay, Dios, no, se me acaba de ir. Espera. ¿El escarabajo? No, de hecho sí, ya se fue hace rato, disculpe. La verdad sí quedé un rato impactada porque se seguía moviendo y yo no sabía cómo reaccionar. Pero ya se fue. Adiós. En realidad me quedé pensando sobre lo que habías dicho del arquetipo de Silio, pero después ya cuando pasamos aquí más bien pensaba que justo no se dieron la tarea de eliminarlo ni nada, además de que les divertía, o de, bueno, pienso como de vigilarlo o algo así, porque realmente, o sea, no lo pensaban, o sea, tal vez sí porque ya lo estaban bloqueando ahí, porque lo habían considerado en algún punto una amenaza, pero pensaron, no, sí, lo que estamos haciendo ya va a funcionar y ya, solamente se dan por... Confiaron, digamos, en cierto sentido. Quiero creer que es eso. Aunque, claro. Ay, perdón. ¿Ah? No, nada. Sí. Me gusta mucho ver en acción a este. Se me ha caído el nombre del otro hombre. Ambrose Chase. Ajá. Me gusta mucho verlo en acción. Me gusta mucho cómo, justo en estos paneles, está esta mujer y cómo la ponen así. A sufrir, y el otro cuando Jaquita está golpeándolo y golpeándolo, dice, ok, síguelo golpeando así, como, no dejes que se levante. Bueno, lo que entendí es que lo estaba golpea y golpea cada tanto, ¿no? Sí, de hecho especifica un cada tiempo. Cada 20 así. Segundos. Sí. Y es como en un punto, ¿no? De su cabeza. Ah, no, sí, eso es más adelante, lo del... Ah, cierto. Sí, pues no tengo también mucho que comentar más que eso, que esa observación que tal vez más bien solamente se confiaron. Lo de la parte de las armas, pues sí, también es como muy jodido. Y... ¿Qué? Está muy roto. Ok, sí, está muy roto. Perdón. No, nada. Sí. Y ya para regresar más bien al otro punto, creo que lo que tal vez sería... o algo a lo que se hacia la punta en este siglo sería algo más como hacia el uno mismo, pero creo que el problema es que eso siempre se podría voltear como hacia un individualismo aislado cuando lo que se necesita en realidad es como sí el estar en conciencia con uno o eso, pero como en el colectivo para poder hacer realmente ese tipo de cambios puesto. No sé cómo podría plantearse ese arquetipo si algún día llega o algo así, pero no sé. Para mí, al menos, lo que observo, pienso, es que últimamente, como en lo que consumo o eso, no sé, de pronto siento que va hacia uno, pero de alguna manera puede ser muy individualizado y ya. Ok, y ya. Perfecto. Oye, en un tema bastante ñoño, además de lo de Mjolnir, me gusta cómo pues salta la pregunta de... ¿Cómo es que ve la mujer invisible de Sue Storm? O bueno, para este caso, cualquier persona invisible puede ver. Si estando invisibles, pues no entraría la luz en los ojos, no sé qué. Y aquí lo resuelven con unos goggles o algo así que Ambrose Chase le dice, ah, mira, así es como puedes ver cuando eres invisible. Pues ya no vas a ver ni madre, básicamente, y se los quita. Y se pone bastante agresivo también el Ambrose Chase, dicho sea de paso. Ese es un elemento que siempre me gustó mucho de Warren Ellis, cómo trata de darle ese toque de ciencia ficción más dura a los superhéroes, o sea, de explorar así cómo funcionarían o cómo afectarían esos poderes, pero también se asegura de que sean increíblemente cool. O sea, no pierde el dato. O sea, por ejemplo, ese momento donde entra el... que es la antorcha humana, que como que derrite tan rápido la pared que básicamente entra así como un cohete. Y luego cómo lo intercepta Yakita y le pone una mega chinga. Me gusta mucho ese... O sea, le gusta aterrizar los superhéroes en cierto grado de realismo, pero nunca deja de preguntarse cómo sería lo más cool de estos poderes en este mundo. O sea, básicamente estás diciendo que es como Zack Snyder, el Zack Snyder de los cómics. Sí, ya está haciendo su director Scott de Planetary. Ah, se mamó con la Rebel Moon, pero no son cobacheando ni noticias, no vamos a hablar de esa mamada. Justo iba a regañar. No soy capaz de irme, pero no me dejen, algo que quieran, resaltar sobre punto cero antes de cambiar de comiquito. Este fue el último número de Planetary que se publicó en México. Uh-huh. Lo cual es un momento como bien feo para que te dejen, porque justo la revelación de cómo perdió la memoria en la ella. Entonces, duré con ese cliffhanger como 8 años. Estuvo triste. Cierto, sí, este fue el último número acá en México. Salió todavía como flipbook, ¿no? Este salió en flipbook con The Authority. Va. Y también, si no estoy mal, ahorita lo confirmo, podría ser también ya el último número de Laura de Puy con ese nombre. Porque a partir del que sigue, el que sigue es el último. Porque Laura Martin se cambia. Es que yo sé que no es nada relevante, la gente puede cambiarse el nombre si quiere, o no sé si se casó, porque luego aparte en Estados Unidos tienen la costumbre de cambiarse el apellido cuando se casan. Pero igual me causa así como mucho, ay, mira, Laura Martin, pero con otro nombre. Y ya. Entonces estaba muy atento. Duró tanto tiempo en publicarse esto que uno de los participantes cambió de nombre. Sí, básicamente. Y por acá nos dice Mixly que estaba por ahí un escudo que se parecía al del Capitán América. Pero pues tristemente ya pasamos a otro comiquito. De canciones de creación. Semixly, cuéntame tú, porque dijiste que este cómic te partió el corazón, que es tu favorito, que lloraste al leerlo, que realmente te causó una emoción así bárbara. Sí, no me hagas eso, ¿no? Ah, no, pero. No, yo solo dije que me había conmovido. Y lo que más me conmueve en realidad es como el inicio, o sea, cómo cuenta sobre lo de la canción y cómo los ancianos la cantaban y fueron creando como esa vida. Y después también me gusta, o sea, sí, todas esas partes donde se pone a contarte cosas, así que siento que, bueno, sí, me agradan. Y también, bueno, no sé si entendí bien el final, o sea, quiero creer que lo que pasó simplemente es como que lo despertaron y lo volvieron a dormir, pero no sé si más bien como que lo que pasó con el virus es que... como un cerrar, o sea, que ya no volviera a despertar después, solo necesito entender o saber si lo que pasa en el último panel con el anciano es como, lo despiertan, choca, se rompe como la vista y se vuelve a hacer como montaña, digamos, o cerro, pues, pero el último diálogo me hace pensar como que ya no va a volver, pero no sé si eso lo entendí bien. Pero cuéntanos, ¿quién es el que vuelve o cómo? Anciano que despiertan, perdón, lo siento. No. ¿Quieres que lo resuma? Okay. Bueno, si quieres, le dejamos la chamba al enano que luego le gusta interrumpir a los demás para hacer su resumen propio, como ahorita le hizo con Isaac. No, pero es que ahora siento que soy un poco mala explicando, resumiendo, pero a grandes rasgos hay esta, te cuenta como esta cuestión de un origen, de un mito de creación, digamos, bueno, eso lo entendí, acerca de cómo los ancianos cantaban y creaban como las como el mundo o esto, pero también hay este, como es como un espacio de sueño, ¿no? Un espacio donde se juntan como en todo. Y bueno, en medio de esto que te está contando, bueno, van a visitar a la viuda de Ambrose, ahora sí es Ambrose Chase. Okay. Y le hacen una visita para saber cómo está, entonces ella pues también los recibe bien, reconoce a Yaquita y le menciona a Snow que había esperado que lo visitara desde antes, pero pues él obviamente estaba sin memoria. Y bueno, ya le dice que había tenido algunos asuntos de salud que resolver o algo así. Y este, bueno, en el punto en el que estaba diciéndole que le interesa que estén bien, que Planetary los haya estado manteniendo bien y que ya no va a tener ninguna necesidad, de porque le platica que todavía trabaja y esto, llega su hija, la hija de Ambrose, y le da de hecho en la cara a Elijah con una muñeca con la que está jugando, que tiene una capa. Este, que supongo que es como una, no sé, pero bueno, él le cuenta sobre su papá y le menciona en algún momento le menciona que su papá también salvaba al mundo, aunque no usaba una capa. ¿Sí usaba una capa? Es que no me acuerdo si le especifica. No, era una gabardina. Ah, ok, sí, ok, usaba una gabardina. Perdón, pensé que si la muñeca traía capa, sí. No, sí, o sea, pero su papá le dice como que a su propia forma, ¿no? De su propio modo. No sé si la tenga algún interés especial en la niña o algo así, o simplemente fueron como que estuvieran bien, porque está arreglando los las cosas que dejó como sin arreglar durante ese tiempo. Y después, ya de regreso en el, con Yaquita, si no mal me parece, va a visitar a este hombre que también es de los Century, bueno, que nació como al mismo tiempo que él. Se me acaba de olvidar. Dr. Brass. Es que tengo que hacerme una lista de todos los nombres porque la verdad me confundo. Este, visita a Brass y le dice que ya, o sea, se da cuenta que Brass ya sabía desde antes quién era él y qué onda con su relación con Planetary, pero pues le habían pedido a sus compañeros que no le mencionara nada, creo. Y pero que bueno, de todas formas él no pudo evitar darle alguna pista al respecto. Y. Perdón, Sabisli, pero neta, así, sinceramente, vean ese panel y díganme que no es el peje. No pueden. O sea, nada más le falta hablar así. Pero bueno, perdón. No, está bien. Igual también sigo pensando que tal vez, o sea, él a ella tal vez lo reconozco porque está su cabello blanco y está vestido de blanco y tiene cara de que está molesto, pero siento que a quien mejor le sale y quien más dibuja que se parezca siempre y que incluso reconozco o reconocí los, spoiler de otro número, los genes, digamos, de sus padres en otro, en un panel antes, cuando Elijah está reconociendo y dice, o sea, de alguna manera, con Yaquita sí funciona, pero con Elijah no siento que le cambie el rostro en algunos puntos, como que de pronto se ve muy ancho, de pronto se ve, no sé, es raro para mí, ya no me acuerdo en qué parte me quedé, ay, no. Que estaba hablando con Ambrose. No, con el doctor Brass. Acerca de que, pues ya, bueno, ya sabe, ya en ese momento ya está enterado, y luego le hace una pregunta, pero no sé qué le pregunta. ¿Cuál qué? No recuerdo qué le pregunta. Ah, no, ya, más bien, pues, no. Ah, sí, bueno, le está diciendo sobre Yaquita, y luego están, lo que pasa es que empiezan a hablar acerca de esta de estas guías de Planetary y cómo en 1932, y una de esas guías ya las tienen los cuatro. No, todas las guías, ¿no? O bueno, varias de las guías de Planetary las tienen ellos, ¿no? De hecho, ¿sí? Revelan que en el primer número, en la base del Doc Brass, había una guía planetaria. Uh-huh. Y que Yaquita la vio encontró. Y por eso supo que el Doc Brass ya lo conocía. Por eso se acercó y le pidió que no revelara quién es Elijah. Y también nos dan un pequeño guiño a que Brass sabe quiénes son los papás de Yaquita. Uh-huh. Y a que ya se habían cruzado como en otros momentos, ¿no? Sí. Uh-huh. Y ya luego Yaquita le pregunta sobre lo que tiene esa guía, ¿no? O sea, sobre lo que pasó en ese año. Y ya entonces se le platica que lo que escribía él en las guías o lo que le, no era realmente todo lo que recordara o eso, sino que pues era una parte, pero él sigue guardándose como información o estas, o sea, que los cuatro podrán tener las guías, pero no saben todo lo que él sabe. Y bueno, entonces pasamos de nuevo a la historia de lo de los ancianos. Y también Ah, bueno, no, aquí ponen otro personaje, ¿no? Creo. Y... No, ya está contando lo de este personaje que descubrió cómo brincar al tiempo sueño, creo que le llaman. Ajá, ese espacio de... Trinten. Sí, que al parecer los cuatro quieren acceder a este... Tiempo sueño. A ese tiempo sueño que los permitiría como que llegar a otras... realidades. También aquí mencionan eso de que no, la brecha o The Bleed no es la única manera de viajar entre universos. Entonces van a querer detener a los cuatro para que no puedan viajar a otros universos y jugar al genocidio. Pero si son muy nobles. Perdón. Es Simpson. Don Enano, ¿de qué te está? A ver, ¿De qué te estabas escondiendo? De que estaba acariciando a mi gatita allá atrás. Solo tan feo, mejor no saberlo. Oye, que cuando hablas de los genocidas, tienen esta frase de que dice que it's a very fourth thing to do, que me sonó, básicamente, ¿qué es esto de robarse cosas de otros? Y yo dije, pinche Warren Ellis aquí le está tirando a Marvel de que Marvel se roba cosas cuando realmente era DC, que no se las robaba, nada más las compraba. Los Quads son una crítica a la era Marvel y cómo a partir de ahí los superhéroes se robaron mucha de la más media. Aquí me gusta mucho cómo manejan lo del Dreamtime, que hasta tengo entendido sí es una especie de mito de los nativos australianos. Nunca he entendido... ¿Cómo? Sí. Nunca he entendido si es nos llega bien o si nos llega como el Tao o ciertos conceptos asiáticos que nos llegan ya bien manoseados por los gringuitos blancos motorolos, pero es algo que sí me ha gustado mucho porque está bastante padre, porque es básicamente, no sé, creo que el baterista lo dice así, ¿no? Es como que tener acceso al sistema operativo de la realidad. Me gusta mucho la analogía tecnológica, porque es básicamente eso, ¿no? Se me hizo, preguntabas que si vuelven a dormir al gigante, yo así lo entendí. Meten un virus para que no puedan usar, para que las máquinas de Dowley no puedan usar la información que puedan tener del Dreamtime, y el gigante se vuelva a dormir, y pues, ya que despierte cuando tenga que despertar. Eso fue lo que yo entendí. Y el canto es como el... Ay, bueno, iba a decir una ñoñada, ¿no? Está bien. ¿El qué? Sí, iba a decir que era como el bootloader o algo así, pero bueno, ya no. ¿Cuánto dura la siesta del gigante? No lo dicen. Ah, creo que lo de Irish Rock también es parte del folclore australiano, ¿eh? O sea, creo que también es un mito de la vida real. Pero nuevamente, no sé si Ellis lo maneja bien o si nada más es un... blanquito manoseando las culturas ajenas. Que pues básicamente sería como acá en México están todos estos de la... ¿Cómo se llaman? Los montes estos que dicen que son la mujer dormida y el otro. Eso. Uh-huh. Sí. Ustedes saben, ¿sí?, a qué me refiero. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, de este... Ajá, Isaac. No, iba a preguntar por qué lo odiaste tanto, Valentín. Sí, todos estamos esperando eso. Ah, no lo dije, pero me dio mucha hueva todo el principio. Todo este rollo tan bíblico. No me gustó cómo está contado. En el primer día el sol hizo estas madres y luego las otras tantas y toda esa chingadera. Y me dio mucha hueva. Nada más son 3 páginas, pero me dan mucha hueva. Yo sí tengo algo que sí me gustan los mitos de creación. Así... y me gusta, o sea, es algo como una mitología específica que sí disfruto, y me agrada mucho la idea de que sea música, se me hace como especialmente, o sea, nunca he podido leer el Silmarillion, pero me encanta el hecho de que el mundo de Tolkien fuera creado por música, entonces sí, no sé, se me hace bonito, me gustó. Shame, por eso no disfrutaste Los Anillos del Poder, Isaac. Si hubieses leído el Silmarillion, la serie te hubiese gustado porque es como el Silmarillion. Aburrida y llena de lore. Larga y aburrida. Pero sí la vio este, ¿no? Sí, pero no le gustó mucho. Sí, no me gustó mucho, bueno. Pero sí la vi. Pero no leí el Silmarillion, entonces no nota que esa serie parece más al Silmarillion. ¿Qué parte fue la que te conmovió, Semixli? ¿La del viejito? Los mitos fundacionales, o sea, eso también a mí también me gustan esas cosas y bueno, inevitablemente me hizo pensar como también en Neil Gaiman y sí pensaba, o sea, ahorita que estaba pensando como en si funciona como un sistema operativo, si qué partes son, pero no. Bueno, también sabes qué parte me gusta, o sea, creo que hay ciertos momentos en específico de algunos números y aquí me gusta cuando habla con drums, o sea, siempre me gusta drums, pero me gusta cuando habla con drums y le dice, ah, entonces sí me escuchaste, o sea, cuando le explica lo del virus, y le dice, no voy a admitir eso. Que también esa parte, este momento de Yaquita, agarrándose del tren de aterrizaje para disparar, suena más peligroso de lo que necesitaría esta mujer. ¿Qué no tienen ventanas, aviones más? Sí, o sea, o aviones preparados para disparar, o sea, son planetarios y no deben estar preparados para eso. Se aburre rápido. Sí. Dijo que nunca quiso que fuera así de fácil. Sí, pero tampoco tiene por qué complicarlo extra, o sea, ya era fácil. Digo, ya era difícil. Cuando habla de los mitos, es que sale un personaje que tiene un nombre bastante mamón, que es Carlton Marvel. Pues me imagino que es referencia a los cómics de Charlton, de Carlton. ¿No? ¿Sí eran los Carlton o eran Charlton? Ya te estoy cambiando. Carlton. ¿De dónde salió el...? Sí, ¿verdad? Sí, es Carlton. Sí. Justamente el Escarabajo Azul y Peacemaker y todos esos güeyes. Y pues Marvel, aunque trae doble L, pues es obviamente... No recuerdo qué es lo que... Este número en particular me aburrió mucho todo, porque ni siquiera me acuerdo cuál era el chiste de este güey. Era un explorador que estaba muy aburrido. Se aburrió de explorar este mundo y decidió ir al Dreamtime, al tiempo de sueño. Ya. Y le enseñó a Elijah cómo abrir ese portal, pero Elijah nunca puso eso en su guía planetaria. Ay, ay, ay. Bueno, pues ahí está una referencia bastante... Pues no, ahí está, no más. También este número me gusta que continuamos, bueno, después del 2, este es el primero que continúa en la línea de tiempo, digamos, de Planetary, y que ya estamos teniendo como estos enfrentamientos contra los cuatro, que aquí ya se ve parte del problema que mencionó el enano, que, o sea, bueno, sí se levanta un gigante de piedra muy grande, pero les tumba la nave y así como, ay, no, ya vámonos, o sea, que... Siento que los cuatro podían lidiar con esta situación, pero me gusta mucho, y me gusta mucho cómo dibuja John Cassady la montaña, que es, o sea, como los Transformers, si entiendes cómo estaba dormido, que se levante y cuando se vuelve a acostar, entiendes cómo queda, dices, ay cabrón, maldito genio. Como los Transformers. Pero sí, es lo que dice el enano, ¿no? ¿Qué dice el enano? Que sí es una montaña real. Sí, Night Rock, sí. No, y además el mito de que es un gigante dormido también es de la vida real. Pero igual lo hace muy perro, sí. Sí, no, si acaso en este número lo que resalto es justamente el arte. Y la portada, que también está pues muy al estilo de... No son jeroglíficos. ¿Cómo se llaman, enano? Tú que eres camionero y sabes de estos temas. Pinturas rupestres. ¿Sí entra como pintura rupestre? No, es más el estilo de los nativos australianos. Es el estilo de pintura. Está muy bonita la portada. Que bueno, tampoco es que sea algo raro, porque la mayoría de las portadas de Planetary están muy chidas. Sí. Hablando de... Bueno, no tiene nada que ver hablando de... Ya nomás quería, que quería hacerle muy al Mickey. Pero sigamos pues con el siguiente número. Creo que sí, la siguiente portada también está bastante chida. Es ya es el número 17. Es el número 7 y se trata de Hark. 58, 58, perfecto. ¿No es el 16? Exacto. Sí, sería el Perdón, 16. Sí, es el 16. No, saltaste uno. No, pero sigue, pero igual si dice 16 y si es Hark. Nomás yo me acelere. Okay. Este número inicia con un homenaje, tributo a las películas de Kung Fu chinas. La más famosa es El Tigre y el Dragón, que es la que logró como tener mucho éxito acá en Occidente, pero es una larga tradición de películas. Y como dato curioso, bueno, en esta primera inicia la secuencia y vemos a una antecesora de esta Anna Hark, que fue un personaje que conocimos en el número 4, que era la jefa del personaje que se convierte en Capitán Marvel. Y también en el número 1 conocimos al papá de ella, que era Fu Manchu. Entonces aquí vemos, este número inicia con una secuencia en la China medieval y descubrimos que los Hark son parte de una dinastía de guerreros que protegen el mundo y su misión es que el sol salga todos los días, es decir, que el mundo no se acabe. Tenemos ahí una secuencia de acción increíblemente bien armada que nuevamente, como mencioné, rinde homenaje a este estilo de pelea de Kung Fu volador que se popularizó mucho en estas películas, donde todos saltan, dan patadas, caminan sobre el agua y usan técnicas que básicamente son magia. Y después de ahí la historia ya brinca al presente, donde vemos a Elijah Snow ya hablando con Anna Hark y revelándole que sabe que estuvo involucrada en los experimentos de Ciudad Cero, que fue lo que vimos en el número 8, donde experimentaban con estas personas no deseadas y todo eso. Es una conversación larga donde ella le revela todo lo que sabe de su papá y todo, hasta que la convence de que se pase al lado de Planetary en el conflicto entre Planetary y los cuatro. Y tenemos el regreso del personaje que es Capitán Marvel, cuyo nombre sí no recuerdo, y descubrimos que él y Anna Hark se quieren mucho. Jim Wilder, ¿no? Jim Wheeler? Wilder. Wilder. Y un pequeño dato, bueno, en la secuencia inicial la heroína es una mujer. Esto no sé si sea específicamente referencia, pero cuando iniciaron a tener mucho éxito las películas de Kung Fu en China, en su mayoría eran protagonizadas por mujeres, porque de hecho era un género que se promocionaba principalmente para mujeres y amas de casa, pero por el tipo de cultura se veía, era mal visto que estuvieran protagonizadas por hombres atractivos, entonces por eso las protagonistas siempre eran mujeres. Ok. Chinos, ¿qué te digo? Bueno, realmente no voy a juzgar que las amas de casas chinas les encante ver madrazos mientras están cocinando, o sea, esto me parece perfecto. Y además, ahora ya que los tiempos, no sé qué tanto han cambiado los tiempos en China, me dijeron que no mucho, pero pues ahora, pues con mayor razón, o sea, si yo voy a cocinar, estar viendo madrazos, no tengo que ponerle mucha atención, o sea, nada más están pasando cosas chidas, está bien, me parece mejor que ver Hospital General, ¿qué te digo? O Anatomía de Grey. Oye, esta secuencia de la pelea, neta, digo, ya lo hemos dicho todo el programa y creo que todos los clubs de lectura, pero neta, pinche, yo no entiendo cómo hay gente que dice que Joe Quesada dibuja feo. O sea, está bien perro toda la secuencia de acción, está muy bien coreografiada, nomás le falta estar animada para que sea más emocionante. No, es que aparte no lo necesita. Planetary es básicamente John Cassaday cada número demostrando que puede ser el mejor haciendo todo. Así como que, ¿quieres verme hacer una película de Kung Fu? Aquí está. ¿Quieres ver hacerme un western? Aquí está. ¿Quieres un homenaje a la literatura victoriana del siglo XIX? Aquí está. O sea, está bien cabrón cómo logra todo eso y cómo logra que se sienta unificado. O sea, que no te saque de onda cada número. Pero está ahí, pero aquí como le patea el agua, le salpica y pinche agua le rasga la piel al villano, está bien perro. No, sí está. Digo, este número, pues es la mitad de esto, que realmente no aborda mucho, o sea, no aporta mucho a la historia, no es que tuviera mucho que ver, pero qué chingón está. La práctica, la verdad, se me hizo así un poquito más chafilla, aunque tiene igual estos detalles, justamente la parte gráfica de que ves a Hark toda tensa y cómo termina hasta arañando el escritorio. Esa viñeta está sutilmente, pero muy padre, creo yo. Y de todas maneras, creo que sí la convence relativamente fácil, o será que yo soy muy terco y a mí no me gusta, así como que, ay no, a mí no me vas a cambiar de parecer, no me importa lo que me estés diciendo, porque sí como que la convenció muy fácil, creo yo. Enano, ¿qué te pareció Harka? Nunca me ha disgustado, no es de mis favoritos, pero ahorita que lo estamos desilvanando, me acabo de dar cuenta que las dos partes de la historia son dos peleas por el... ¿Cómo será? Por salvar el mundo. Una es una pelea física, una típica pelea de acción-aventura, y la otra es una plática en la que Snow está tratando de, pues, que mostrarle que la lucha moral está del lado de Planetary y no del lado de los cuatro o algo así. Nunca había dado cuenta de eso, de que la historia está contada en dos partes justamente por eso, porque cada parte es una... Y además, por ejemplo, en la pelea de Kung Fu, la heroína va toda de blanco. Y aquí, como que haciendo un paralelismo a el Aya. Eso sí no lo había notado. Oh my God. Bueno, lo acabo de notar ahorita que están describiéndolo y pasando las bueno, no completamente de blanco, pero sí. O sea, es el típico blanco oscuro y sí, claro, sabes. Para... Y además la descripción de la pelea es justamente eso, ¿no? Es que los Hark tienen que están ahí para enfrentar el mal, y mientras hay un Hark, el sol va a salir al siguiente día. Que lo que creo que no resuelven aquí es que Hark no tiene hijos, aunque ella da a entender que le quedan como 300 años de vida. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Va a tener un hijo con John Walder o qué onda? Me preocupa que el sol no vaya a salir en 300 y pico años. John Walder puede tener hijos. Pues sí se puede transformar de normal, ¿no? Bueno, o sea, sí, digo, nada más grita Shazam y ya se vuelve, no un niño, pero... No sé por qué me da la impresión de que sus soldados ya son más robots que otra cosa, pero son mis prejuicios. El splash page del final también está bien bonito. ¿Qué splash page? O sea, que se ve... ¿Ese? Pues sí, está lindo, o sea, el Snow está viendo por la ventana y ahí se reflejan los otros dos que están así como que enamoraditos y se alcanza a ver los rascacielos de Nueva York, que eso es más foto que trabajo de casa, pero igual como edición se ve bonita, creo yo. Sí. ¿Semixti, algo que nos quieras platicar acerca de Hark? Sí, bueno, me mató mi internet, que no sé si ahora se escucha bien. Quería agregar que en el pasado se me olvidó mencionar que creo que mencionan, bueno, más bien, comentar, que mencionan sobre unas familias, ¿sí? Que cantan, que siguen cantando la canción. A mí me hizo pensar, pero no sé si hay algo de fondo, o sea, algo compartido en estas dos cosas. ¿Alguien ha visto la película del imaginario mundo del Dr. Parnassus? ¿Sí? No, completo. Ahí no. Cuentan sobre un monasterio donde cuentan una historia, donde siempre están contando esta historia y tienen que seguir contando la historia porque si no el mundo deja de existir. Pero no sé si esto es como una referencia a algo más anterior, o sea, igual también, supongo, y no lo identifico, pero si alguien lo identifica me gustaría saber. Y sobre Hark, me encanta el principio, mucho, mucho, muchísimo. No me estoy... trabando, ¿verdad? No. Y disfruto mucho los colores, me encanta este momento, está súper hermosísimo cuando jala la flama y hace me gustó mucho, los dientes así todos rojos, pues me hizo pensar que realmente, o sea, me hizo imaginar o querer pensar cómo mató o atacó a los otros, o sea, digo, es horrible, pero vi sus dientes y dije, esto debió haber sido muy feo. Y o no sé si era más bien por las luces rojas, pero quiero pensar que había como también una implicación de la batalla o algo así. Creo que aquí ya va a plantear lo que va a pasar en el 17 cuando le dice como similar a ti, ¿no? Con lo de Yaquita o algo así. Me gusta que cosas que en algún punto anterior te muestra, pues las, o sea, obviamente te las muestra para retomarlas, pero me gusta que siga habiendo esta continuidad, al menos con la historia de los Hark, que está interesante. No lo... O tal vez también era como una excusa para mostrar eso de las, de lo que mencionaba Isaac al principio. Sí, a mí también me hizo pensar en esa película del dragón. No conozco muchísimas, igual si hay alguna que, además de lo del dragón que les guste. El tigre y el dragón. Ajá, el tigre y el dragón. Estaría chido, porque también me gustaría ver eso. Y ya no sé qué más comentaron mientras morí, pero creo que eso es lo que puedo decir por ahora. Sí, disfruté mucho esos primeros paneles, o sea, esas páginas. Me encantan. Ok. Va, pues con eso cerramos el tema de Hark. ¿Cómo yo? Toca echar el ojo ya al momento en el que aparece Tarzán, que regresa Tarzán a este comiquito. Obviamente la portada también va a ser esta referencia un poco a las obras pulp de inicios del siglo XX. Nada más que tenemos a Elijah Snow ahí haciendo la de Tarzán peleando contra un tigre. Don Enano, cuéntame un poquito acerca de Opal Re. Opal Re. Es la historia de el papá de... Bueno, aquí ya se nos revela. Sí, no sé qué, se nos revela que el papá de Jaquita Wagner es el duque, conde, ¿qué es el tipillo? Blackstone. Es Espera. Se supone que ese es el papá de Tarzán, ¿no es el mismo Snow? No. Y esta es nada más... Y ella nada más le hace creer que es Tarzán. No, el papá de ella es Tarzán. Okay. Es Blackstone. Ok. Sí, porque de hecho te especifican que los dos tienen esta repulsión patológica al aburrimiento. Al aburrimiento. Sí, porque cuando se lo entrega Wagner. Entendí yo que la mamá le decía a Snow que el papá era Tarzán. Pero yo pensé que se lo estaba engañando. No. Porque evidentemente yo creo que cualquier acto sexual lleva obligadamente a tener hijos. Sí. Probablemente era un spoiler. Perdón. Probablemente la intención era que quedara ambiguo. Y ya te spoileamos, pero no, el papá es Blackstone. Ok. Pues es la típica historia de... Esa historia era muy común en la era pulp. Bastante cargada de racismo. En esta versión no tanto, porque pues todos los habitantes de Opal Re son de las etnias africanas. Pero en las versiones originales sí estaba bastante cargada de racismo esta fantasía de la ciudad en medio de África, pues porque generalmente la ligaban a otras culturas o extraterrestres, porque pues cómo va a ser posible que en África vaya a haber gente inteligente. Digo, para los que crean que lo inventó Marvel con Wakanda, no, Wakanda nada más fue la última en la que se hizo famosa, pero es un tropo bastante... Uy, era un tropo perdone bastante usted. Era un tropo bastante común. Me gusta mucho el diseño de la ciudad, porque pues Opal Re es una ciudad del medio de África, que les decía que la podemos ver en el mapa de la conspiración. El Elijah Snow, ¿especifican cuándo llega ahí? Sí, ¿verdad? Sí dan año. Pero ahorita no me acuerdo cuál fue. Deben de darlo en 1933. De hecho, el 18 de abril del 33. Qué curioso, agarraron la fecha de... No, no es la misma fecha de Superman, porque Superman fue en el 38. Pero igual el 18 de abril, ese es el día. Además, sitúan... Que por cierto es bastante raro que no hacen referencia para nada a las dos guerras mundiales. Nunca me había dado cuenta de eso. No, pues tampoco está pendejo, o sea, no se va a meter en tantos pedos. Pero para hacer un cómic, es que probablemente... Seguramente es nazi. Probablemente es intencional, porque los cómics de superhéroes beben demasiado de la Segunda Guerra, entonces probablemente es intencional no tocarlas para nada. Bueno, el caso es que llega a Kioparre, que es una ciudad tipo Wakanda, donde hay mucha tecnología súper avanzada, pero pues no quieren que el mundo se entere que existe, entonces tienen ahí reglas medio raras. Lo dejan entrar a la ciudad, lo dejan convivir. No es el único foráneo al que le han permitido esto. Blackstone es otro al que le han permitido estar dentro de la ciudad y convivir con ellos, porque pues, al final le sirve para estar en contacto con el mundo exterior. Se hacen amigos él y Blackstone. Encuentra una mujer que es porque, parte del... porque las minorías se tienen que mantener unidas. Sí, sí, cuando son minorías blancas aún más. Sí, lo dice, ¿no? Hacen el comentario. Sí, sí, sí. Sí, o sea, te dan a entender que Blackstone es un racista asqueroso, como buen británico de la época, ¿no? El caso es que se enamora de una de las científicas de ahí, porque pues, obviamente es una utopía científica gobernada por científicos filósofos y la fregada. La única regla que sí le especifican a Snow que no debe romper es no procrear dentro de la ciudad. Eso está muy prohibido. Lo que empieza a meter el tema de la pureza racial, que después lo va a volver medio a usar Ellis, que está medio raro. Digo, era el 2001, 2002. Pero pues, está medio raro que se clave en esta idea de la importancia de mantener pura, de no contaminar las líneas sanguíneas. No me acuerdo si dan a entender que es específicamente el procrear, o si le dan a entender que no se acueste con ninguna mujer de Opal Rey. El caso es que se le termina... Le dicen que no se acueste porque no quieren tener hijos mixtos. Ah, ok. Pero, pues, entonces el haya de decir, no, pues no voy a tener hijos, que es el problema. Ya hay condones en el mundo exterior. Pues ahí ya le entra el amorío interracial, y después tiene una plática con Blackstone que es... O sea, me gusta mucho, pero es horriblemente incómoda porque Blackstone le dice, pues, que no hay mujeres británicas o europeas blancas ahí que te llamen más la atención. ¿Por qué recurrir a una nativa? Y Elijah Snow le pregunta, ¿no viviste aquí como 2 décadas solo? ¿A poco no tuviste ningún tipo de encuentro carnal con la gente local? Y Blackstone responde de forma que te dice, te da a entender que sí, pero no con humanos. Exactamente, ese era mi gran tema con este número. Digo, para ¿van a pintar en la selva? Van a pintar su raya con la zoofilia aquí, güey. Ahora resulta. ¿Cómo? O sea, ¿qué? ¿Vamos a someter a votación? ¿Blackstone se ha estado cogiendo animales en la selva? Evidentemente sí. Obviamente. Pero este es un chiste edgy de... es Warren Ellis siendo edgy, o sea, porque... Obviamente, ¿sabes qué va a hacer? Sí. O se va a coger changos. Sí, Warren Ellis lo escribe en una época en donde dice, uy, esto los va a asustar. Cuando se entere de que ese tipo de cómics desatan toda una conversación de... Ahí no dice que sean changos, Valentín. Pueden ser leones, pueden ser son jaguares. He tenido muchos amores en la selva, solo no nativos, algo así menciona. Sí. Y además... Pero tú como furro debes saberlo. Amores. Son amores, o sea, no nada más se acuesta con ellos. Son amores, no es cierto, dice I had sexual experiences here. Ah, okay. Dice sexual experiences, no dice amores. Sí. Obviamente Warren Ellis no pensó que fuésemos a tener ese tipo de discusiones. Él pensó que lo íbamos a leer y nos íbamos a sonrojar y ya, ay, qué edgy fui. Pero no, entonces, señor Warren Ellis, queremos saber con qué animales se acostó Blackstone. O sea, ¿fue algo fácil o se metió con cosas así complicadas, así armadillas? Porque, por ejemplo, lo que pasa es que es Tarzán de los monos. O sea, Tarzán... No, este no es Tarzán de los monos. No, ese es Blackstone. Esa entrada que tuvo, así como le cayó, a mí se me hace que le entraba más a los cocodrilos y cosas del mar. Como que estaba ya demasiado acostumbrado a caerle hacia a la serpiente, ¿no creen? Pero bueno, el punto es que... No sé, yo a Semixi la estoy viendo muy incómoda y también muy callada. Perdón, Semixi, perdón. No, es que justo entonces, también yo pensé eso cuando leí esa parte. Y dije, ok, no fue con humanos. Pero justo también me preguntaba si solo fue con animales normales, ¿no? ¿Quién sabe? con cuántas cosas metió. O si la serpiente gigante con patas también le anduvo ahí coqueteando. Así, ay, qué pedo. Bueno, es un mundo que tiene criaturas sobrenaturales. Igual no se refería a animales, sino uno nada más es mal pensado. Y el último se queda así en la pendeja nomás con lo normalito. Pero bueno, el punto es que al final el Aya Snow tiene que ir a tiene que salir al mundo porque tiene que seguir recolectando información para sus guías planetarias. Deja el que probablemente fue el amor de su vida, pero le promete que va a regresar en un año o en 2 años, algo así. El caso es que regresa. 18 meses. 18 meses. Ay, sí. O sea, por eso te digo, o sea. ¿Por qué repite tanto el 18 en este número? Pues porque te iba a regresar en 18 meses. Ah, por lo 18 de abril. Mira, sí. Qué curioso, no me he dado cuenta. ¿Será importante? Bueno, el punto es no que... No sé, es el número 17, creo que le falló el... creo que le falló al güey. Lo han puesto 17 de abril, 17 meses. Podría sonar más chido, pero no. Pero el punto es que cuando regresa, lo recibe esta... mujer de Opal Rey y le entrega un bebé y le dice que pues que rompieron la regla de oro y que la van a castigar. Entonces el castigo es dejar al niño, a la niña, perdón, afuera para que muera a la intemperie, y Opal Rey se va a esconder aún más y ya no van a tener contacto con el mundo exterior para nada. Y ahí se despiden. Le dice que creo que sí le confirma, ¿no?, que también él fue el amor de su vida, pero que pues el papá de la niña es Blackstone. Y ya, pues al final, Snow nos dice que llevó a esa niña con una familia de Alemania, con los Wagner, y que les dijo que, pues, estuvieran pendientes, porque probablemente la niña iba a tener un umbral de tolerancia al aburrimiento extremadamente bajo. A mí me gustó mucho el diseño de Opal Rey, está muy, muy padre. Muy, como es el arquitecto que hizo el Museo de Bilbao y el de los Guggenheim. No recuerdo cómo se llama. Que probablemente esté inspirado en eso. A mí me gusta mucho este número. Ajá, ¿qué pasó? Hablando de cosas como Transformers, también está padre como realmente. Sí, sí, sí. El diseño de ese mamón era porque terminaba poderse convirtiéndose en un cubo. Un cubo dorado. Este número a mí me entretuvo, se me hizo divertido. Yo realmente, digo, ahorita ya me spoilearon, que bueno, pero yo pensé que nada más estaban engañando a este güey. Y es como que, no, es mío y de Tarzán, pero realmente era de Snow. Mira, de todas maneras, aunque no sea su hija, igual anda ahí con la hija de una persona con la que le puso el pinche de Snow, igual ha de ser incómodo. Creo yo. Que si yo quisiera, o sea, que alguien adoptara a mi bebé, la mentira no sería que es de otro, sino sería que es de la persona. Sí. Depende de qué tan manipuladora sea la persona que va a mentir. Pero ¿por qué le dirías que es de otro? De esa manera puedes confirmar si realmente te quiere o no. Chan, chan, chan. ¿Pero para qué? Si no tenía mucho tiempo para que decidiera adoptar al bebé. Valentín, estás enfermo. Yo qué sé, es Warren Ellis. Tampoco es que tenga mucho sentido el asunto. A mí no me hizo sentido. Pero me hizo sentido porque ya lo vi. Me hizo sentido porque, o sea, bueno, porque ya lo habían dialogado antes, en cierto punto. O sea, cuando están ellos juntos, Snow y ella, se me acabó su nombre. Él le pregunta, pero ¿por qué yo? O sea, ¿por qué conmigo y no con, no sé, con Blackstone, que ahí está y que está fuerte y eso, ¿no? Y él le dice como, ella le dice que no está es fuerte. Como lo único. Ahora casi está... dijo, eso sí, eso sí. Y le dice que no es lo único en lo que se fija, ¿no? Como en el físico, y que ella le, pues realmente lo ama. Y yo sentí que quedaba como implícito, en cierto punto quedaba implícito, porque le dijo, ok, pero, o sea, Blackstone va a estar ahí, pero tú estás aquí ahora. O sea, casi casi le dijo, ok, yo me puedo dar cuando quiera, pero tú estás aquí, o algo así, porque literalmente así como que en los diálogos, eso me dio a entender. Y cuando llega con él, pues a mí no me saltó o algo así que le dijera que era hija de Blackstone, porque también de todas formas le hubiera dicho que era su hija, es como yo estuve fuera... 18 meses, ¿no? O sea, esto no tiene sentido. Pues sí, un niño tarda 9 meses en gestarse, hasta donde yo sabía, digo. Y ese niño no, esa niña no parecía recién nacida. Ah, mira, eso también está bueno. Pero tampoco es como que, bueno, pero no, porque sí. y tampoco está muy bonita que digamos. No, pero también, bueno, ahí sí no sé qué, cómo sería específico, porque no sé cuánto tiempo tomaría la ciudad como en aplicar las medidas, como porque, pues, o sea, no sé, no creo que les hubieran dejado tenerla durante varios meses con ella y luego ya vamos a cerrar, vamos a esperar a que vengan por ella o algo así, ¿no? Más bien parece que justo coincide el momento, ¿no? Sí, coincide el momento en el que ya están empezando a cerrar y ella sigue esperando que él llegue porque sabe que a los 18 meses va a regresar, ¿no? Entonces, pues, coincidió de alguna manera porque así lo puso Warren Ellis en el guión. Y ya, pues, eso es lo único que digo, a mí no me salta tanto. Igual nomás fue idea mía. De hecho, evidentemente sí fue nomás idea mía. Lo que es que de verdad yo siento que le echa ganas como a dibujar los, o sea, los genes, siento que se reconocen en Jackie de los dos, está no lo entiendo, pero cuando lo vi saltar, dije, ah, esto debe ser esta explicación. O sea, cuando la ves a ella, dices, ya, son los papás de Jackie, o sea, antes de incluso de que llegar ya al final, ¿no? Y nada más que en esta página donde está el bebé y el Aya Snow, híjole, qué feas caras dibuja casa de ahí. Ese bebé se ve horrible y ese Snow de 33 años ya se ve de 60. Sí. De hecho, el bebé se ve de 60. O sea, el bebé parece un señor con algo de sobrepeso. Sí, sí, se ve un poquito raro. Pero bueno, ya vamos dándole velocidad a esto. Vamos ya al último número de este volumen. Se trata de The Gun Club, el club de la pistola. No sé si le pusieron así, el número 18. Don César, cuénteme un poquito al respecto de este numerito. ¿Otra vez yo? Bueno, si quieres. ¿Y yo por qué? ¿Y yo por qué? Bueno, Isaac, porque ya vi que sí presiono mucho a la pobre Semixli, no quiero que se nos ponga mal. La quiere romper. ¿Ya ves? Rápido, Semixli. Te cuido, Semixli, te cuido. Tus cuatro viñetas favoritas de este número. Rápido. Cuando descubren lo de la pipa, cuando están viendo, pues creo que las partes donde están viendo los archivos. Se me hace muy, muy mamona la parte donde dice, quiero que registren todo esto, quiero que traigas personas aquí para que todo esto quede archivado y así, digo, wow, lo que es tener recursos para hacer cosas. ¿Qué ganas? Lo que haría yo con dinero. Sí, exacto, en serio. Y seguro no van a ser practicantes lo que lo hagan. Ah, sí, estaba pensando en eso. Y si yo trabajara ahí, estaría escaneando esto seguramente. Claro, únete a Planetary, conoce el mundo y solo estoy en la sala de copias. Yo no firmé para eso. Bueno. Pero bueno, Isaac, resumencito de El Club de la Pistola. Club de la Pistola, vamos a ver de qué trata este, porque ese sí no me acuerdo tanto, pero ahorita nos encargamos, Valentín, tú tranquilo. Ok, bueno, de hecho este número inicia con Elijah Snow reuniéndose con el James Bond Nick Fury de este mundo, John Stone, ¿se llama? ¿Sí? Jack Stone. Que lo vemos que está platicando con una chava acá muy galán y llega Elijah Snow y le agüita todo el chiste diciéndole que tiene muchas enfermedades venéreas y le gusta pegárselas a las chavas. Y bueno, total que Stone le revela a Snow que detectaron un objeto que lleva mucho tiempo en una órbita alrededor de la Luna y la Tierra, y que la órbita va a llegar ya a su fin y va a estrellarse en un punto del planeta. Entonces, Elijah asume que, bueno, saben que los cuatro van a ir por ese objeto, Entonces, bueno, se mueven a este lugar donde está la, donde los cálculos dicen que el objeto va a caer, y encuentran algo que nadie sabe conocía, que era justamente el club de la pistola o The Gun Club, que era un grupo de gente que en 1800, no recuerdo la fecha exactamente, de hecho viene en la portada, según yo, la fecha. Es como 1851 o algo así. Algo así. Uh-huh. Decidieron que querían ir al espacio. Entonces construyeron una pistolota y básicamente una bala de cañón donde metieron gente y los dispararon al espacio en una órbita que iba a dar vueltas y vueltas y vueltas hasta que ciento y algo años después iba a aterrizar en ese mismo punto. Los miembros de Planetary están muy sorprendidos porque ellos no sabían absolutamente nada de esto. Pero el plan resulta, de hecho, aparecen los cuatro, aparece específicamente el personaje que es el equivalente a la antorcha humana, va ahí a recuperar este objeto y Planetary lo intercepta, le tiende una trampa y le meten una chinga. Y así sacan del tablero al primer miembro de los cuatro. Y después de ahí, justamente vemos una secuencia donde están explorando qué era este club de la pistola. Tenemos la escena que mencionas de Mixley, donde dice traigan a toda la raza, que junten todo esto. Y descubrimos que pues básicamente era una misión suicida, donde esta gente no tenía manera de controlar esta nave, ni de regresar, ni nada. Entonces se subían y se lanzaron al espacio con la esperanza de que algo bueno pasara. Y ya, ahí termina el número con esta, donde descubren esta fotografía. Esta es, bueno, una serie de fotografías del momento en el que, del día del lanzamiento. Es un número, de estos números muy melancólicos de Planetary que a mí me gustan mucho. O sea, de este recuerdo al pasado y esta sensación de... Planetary apela mucho como a la búsqueda del descubrimiento como casi nutriente del espíritu humano, diría. O sea, es mucho esto de cómo estas personas que simplemente querían ver qué había ahí, y eso es lo que nos impulsa. Y la verdad es un mensaje simple, pero siempre, siempre me llega. Me da mucha cosa cuando abren la nave esta y están los tres esqueletos ahí, que pues, supongo que dieron vueltas y vueltas hasta que se murieron de hambre. Pero también este número dentro de la trama de Planetary es muy importante porque tenemos la derrota del primer miembro de los cuatro. Entonces es como el primer movimiento ya así muy agresivo de parte de Elijah para desmantelar esta conspiración. Y pues, como todos los demás, la verdad me gusta mucho este número. Y tengo entendido que es una referencia a De la Tierra a la Luna, ¿no? Un cuento de Julio Verne. Julio Verne. Uh-huh. Y de hecho aparece, ¿no? El nombre de Julio Verne en una de en las bitácoras, creo que aparece. Uh-huh. Sí, de hecho yo estaba sintiendo bien intelectual, muy inteligente, y de repente, ya aquí viene el nombre así directote, ni siquiera para poder decir, ay, creo que se refiere a esta. Sí, o sea, para que no quede lugar a dudas, sí es homenaje a... Que Julio Verne también es como de esos escritores que maman mucho los que les gusta la ciencia ficción por todo lo que escribe, ¿no? Todo lo que hizo. ¿Qué pasó? Se me va a leer la cara así como que... Bueno, Nano, ¿qué te parece el número? Este debe ser el que menos me gusta de todo Planetary, es el que más me aburre, excepto esta última parte de los diarios y todo eso. Esta última relectura, no sé si las veces anteriores no le había prestado atención o qué onda, porque esta parte, esta vez sí me llegó, el estar checando todo lo que... cómo Elijah y Jaquita sienten esta especie de reverencia a estas personas que básicamente se suicidaron nada más para ver si podían irse al espacio con la tecnología que tenían. De hecho, tiene un diálogo Snow, ¿no? Que dice, lograron hacerlo con las herramientas que tenían a la mano, que no eran las idóneas para alcanzar su objetivo, pero aún así lo lograron. O algo así. O sea, es como que mucho esta idea de... pues por algo se empieza y los primeros intentos siempre van a ser, pues no van a terminar bien porque son los primeros intentos, que es algo que la ciencia ficción de repente sí, especialmente del lado de los superhéroes, tiende a ser muy contrarreformista. mucha esa idea de, no, es que no lo debes hacer porque si caen malas manos, imagina todo lo que va a salir mal. Aquí como que Ellie sí toma la postura de, pues, obviamente va a salir mal las primeras veces, así es como se logra todo. Ningún descubrimiento se logró en una cama de rosas. Entonces esa parte me gustó mucho, esta parte final, y obviamente la tranquiza que le ponen al buen Letter está muy padre. Que no me acuerdo si aquí dicen qué es lo que van a hacer con él. No. ¿No es aquí? Porque sé yo qué vayan a hacer con él, entonces okay. Vamos a dejarlo. O sea, no dice si se lo van a llevar a algún lado, o si lo van a botar en el océano, no dice nada de eso, ¿verdad? Según yo, no. No, si no te acuerdas es que no lo dice. Semixli, aparte de tus viñetas favoritas que ya mencionaste algunas, comiquito, ¿qué te pareció? Semixli se nos fue, está regresando. Ah, Semixli está ahí, sí. ¿Pero sí me escuchaste? Te decía que aparte de tus viñetas favoritas que ya las comentaste, ¿qué te pareció el cómic? Pues te voy a decir que creo que sí lo mencionaban, o sea, sí dice como, arréstelo fuera de mi vista, pero sí dijo que se lo llevaron a algún lado, ¿no? Sí, es que yo me acuerdo que sí dice algo. Sí. Pues nomás dice eso, take that piece of crap away from me. No, bueno. Según yo. Sí. A mí también me hace sentir esto que menciona Isaac, como, yo iba a decir nostalgia, no sé si melancolía o nostalgia, justo como la sensación. Creo que también hay otra parte donde dice como no sabían cuánto iba a durar y bueno, por lo que vi había personas que llevaban como un registro o como una bitácora un poco esperando cuando pasara o algo así, y pues eventualmente ya simplemente se dejó como en el olvido eso un poco. También tengo la noción o lo que entendí era que tal vez no tenían idea de que no iban a volver, o sea, no tenían idea de que iba a ser esa órbita de tanto tiempo, ¿no? Tal vez con sus cálculos o la idea era llegar como a algún lugar y no llegó, y entonces se quedó orbitando. La primera parte me resulta confusa, creo que algo que encuentro no sé si en todos los números, pero al menos en todos estos que leímos ahorita, es que sí hay como momentos de ciencia o donde se plantean cosas como de ciencia ficción con ciertas bases como sí de ciencia, pero a mí la parte del diagrama la verdad me hizo doler la cabeza un poquito, o sea, como que lo veía y decía, no entiendo qué, o sea, entiendo que hay una órbita y entiendo algo, pero no entiendo qué más quiere decir, o sea, tal vez es en la resolución del dibujo y ni siquiera es un gráfico o un esquema tan real y solamente pues es el cómo lo comunicas, pero a mí me hizo doler la cabeza tratar de entenderlo. Aunque tal vez no tendría que haberle intentado. No más es una órbita. Es que solo es una órbita, pero como se lo explica o le dice algo como... Ah, bueno, ya finalmente cuando llega con Drums y le dice que va a volver al mismo punto, ya como que lo entendí. Pero al principio sí me estaba costando trabajo entender eso. Pero igual me sigue gustando justo que haya como elementos para explicar estas cosas. Y muy, muy, muy badass la escena en la que se lo golpea, ya quita como acá. Y que ya lo noquean. Y bueno, lo tiran más bien y lo noquean. Y sigo pensando que sí, este es como uno que deja esta sensación que mencionan. Muy. Pues sí, muy, muy. Bueno, a mí sí creo que me hace sentir una nostalgia. Ya. Ok. Bueno, ¿qué piensan del madrazo que le pone Stone a la palomita? Poco se habla de eso. Innecesariamente cruel, pero so cool. La verdad, estuvo tan cool eso, pero maldita sea, no mates palomas. O sea, ¿saben que las palomas luego... No, me digas que está muerta. ¿Cómo? Sí, yo digo que sí está muerta, ¿no? Ay, la mató de un cigarrazo, ¿no? Por lo menos está noqueada. Digo, o sea, sí, las palomas portan muchas enfermedades y lo que tú quieras, pero pues qué agresividad, qué innecesario. A mí sí me da mucha risa porque sí me digo que, güey, ¿eso qué? Digo, no sé, si es un foreshadow al madrazo que le pone Yakita al Antorcha Humana, no creo, no tiene nada que ver. O no sé si tenga un significado oculto, o nada más le pareció gracioso al mamón de John Cassaday. Bueno, porque no aparte, sé si en algún cómic de Nick Fury haga algo así, o James Bond haga algo así. Ahora, ¿este tiene puntería a nivel bolsa o algo por el estilo, como para poder, aparte de la puntería, matarla, noquear a la palomita, no, sino noquear para que Semikli no se nos agüite? Fíjate que a mí, a diferencia del enano, a mí este numerito sí me gusta mucho. O sea, nada más la primera parte no tanto, la parte del Nick Fury, pero me gusta el mame del cañón, de la pistola esta, me gusta la trampa que le ponen a la Antorcha Humana. O sea, creo que mientras se desarrolla un poquito la historia de los cuatro, aparte hace su pequeño homenaje a Julio Verne, que también, dicho sea de paso, creo que este es los volúmenes en los que más se habla de otro del siglo XIX. O sea, porque aparece un poquito lo de Tarzán, aparece, pero que Tarzán es del siglo XX. Pero aparece todo lo de la Liga de los Hombres Extraordinarios, tenemos este quiño al viaje a la luna y todo eso. Entonces, creo que no se había dado tanto foco en esa parte, que también, pues a fin de cuentas, se supone que Planetary es más el estudio del siglo XX, pero pues Guarelli no pudo evitar dejar un poquito de amor también a los que venían antes. Y pues con eso concluye The Gun Club y en general el chisme. El tomo. Sí, como que no se quiso quedar nada más en el siglo XX. Pero pues la cultura, especialmente la gringa, bebe mucho del siglo XIX. Comentarios finales, bueno, ya más o menos cuando fueron los comentarios principales. Se dieron los comentarios finales básicamente de qué nos pareció el tomo, pero no sé si hay algo que quieran agregar, algún tema que se nos haya pasado durante todo este chisme, hacia dónde va Planetary y hacia dónde va el Club de Comiquero de Lectura. A pesar de que este es un tomo de mucho flashback, creo que también tiene mucho momentum porque vemos más que en cualquier otro tomo, vemos mucho avance en la guerra entre Planetary y los cuatro. O sea, en los tres números, bueno, de hecho son cuatro números donde sí, prácticamente vemos algún tipo de confrontación. Y por ejemplo, en el donde someten al personaje de William Leather, lo que le inyectan es tecnología de Hark, que consiguieron en el número anterior cuando negociaron con Stanna Hark. Entonces sí, es como que es el número que más me ha emocionado en ese aspecto. Es el tomo que más me ha emocionado, que sientes que va avanzando este conflicto y no nada más son estas viñetas, que es lo que disfrutas realmente Planetary, las viñetas, pero tiene un momentum que no traía la serie, creo. Sí, porque aquí hay mucho número individual y aún así ya te lo puedes leer de corrido y ya no sientes que esté... Pues que se esté yendo por la tangente, ¿no? A pesar de que hay números que sí lo pareciera, como el de Anna Hark, pero no, va ya construyendo, va dejando las piezas, o más bien va acomodando las piezas para que ya entremos a la recta final, que en el siguiente volumen ya empezamos la recta final, no lo vamos a acabar, si no mal recuerdo, vamos a dejar los últimos tres para un último programa, pero ya el siguiente número ya es... ya se comienza a perfilar la confrontación final entre Planetary y los cuatro. Sí. Pues, tío, no sé, ¿Semisle quieres agregar algo? Parece que no. No, ahora no. Te la cara. Ay, Dios, me levanté a las 5 de la mañana, lo siento. Ahorita ya me estoy empezando a matar el cerebro. Ayer. Ok, pues por eso creo que concluimos básicamente este club de lectura. Está bastante cordial. El siguiente, ya veremos si lo grabamos o lo hacemos en vivo, pero serán unas dos o tres semanitas más o menos. Estén pendientes, sobre todo de las redes sociales de Ñoñonautas, que estamos como @Ñoñonautas en la red social antes llamada Twitter. También estamos en Instagram, pero creo que ahí no subo nada realmente. Entonces, para que le echen el ojillo, igual se retuitará en redes sociales de La Covacha, con La Covacha MX, en Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, a veces TikTok, y cada semana sin faltar en OnlyFans. Entonces ahí está, ahí échenos la mano y lo que ustedes quieran para poder seguir armando contenido. Recuerden que ya regresó a La Covacharla a partir de este jueves. Están hablando de Ahsoka. De hecho, todavía no sabemos si van a ser los jueves u otro día, porque se adelantó Ahsoka, ya se va a estrenar los martes en la noche, pero pues ahí estarán echando el chisme al respecto. Y personalmente, yo estaré en los cómics de la semana, todos los sábados en la nochecita, covacheando. Estará los martes, enanos, si no estoy mal, los martes a las 8 de la noche. Grabados, a menos de que no, entonces también estén al pendiente, de esos chismecillos. Pues creo que sería todo, no hace falta alargar de más esto. Cuídense mucho, es un mundo extraño, mantengámoslo así. Hasta luego.